jugando en D invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Que nadie te puede tocar. Se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar, de menguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Arrepiento de lo de ayer, de lo de ayer. Las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Que nadie te puede tocar. Seguimos en esta noche en la Nacional Rock. Hay mucha música, hay muchas novedades, hay mucho, mucho más aquí en el 93.7, corol@radionacional.gov.ar. Ale, y ya vemos movimiento en la escalera, ¿no? Vemos movimiento porque como todos los sábados, como todos los domingos, está llegando el gran Charlie. El gran Charlie a la Nacional Rock. ¡Oh, vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! Adelante, pase, de jugado. ¡Cuidado! Antes que nada, quiero decir que ¿qué yo... ¿Qué quiere decir? Yo estuve en el Gran Rex, pero yo no puse la bomba. No bombardeé el Gran Rex, ¿ok? ¿Algo para decir al respecto? Porque también tenés buenas relaciones, tenés mucho público en Colombia. Lo de Colombia no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Uribe, no tiene nada que ver ¿a terciopelados? No, la culpa, yo te iba a decir, ¿por qué puso la bomba? ¿Usted no vio la marquesina? La vi, hay muchos nombres. Estaban los teenagers, loco. ¿Los teenagers? ¿Cómo querés que nos ponga la bomba? Iban a volar por el aire y se iba a hacer justicia de una vez por todas, ¿ok? Ollarvide, no existís. ¿Por qué desactivaste la bomba, ok? Ah. Que huelen los pibes y say no more. ¿Estás metido con los teenagers? Bueno, hay algunos que son colombianos. Ah. No, está todo bien, está todo bien. Era una bombita de olor. Pero hay que tener cuidado igual, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo ya no quiero actuar más en Gran Rex. Ahora voy a ir a un lugar un poco más seguro. Un lugar más tranquilo. ¿A dónde? Voy a ir a... a la plaza, una plaza de Temperley con unos amigos, ahí vamos a aire libre y al aire libre gratuita. Rock and roll, Seiromor, basta de lugares cerrados, aguante rock, aguante Fito Páez, ok. El otro tema de la semana, Fito Páez, ¿qué pasó con Fito y Claudia? ¿No estuviste viendo las fotos? ¿Qué? Sí, las vi. Y los eran vi, muy los amigos. Vi, los vi muy bien en perfil. Lo que pasa que la puso... Por eso, bueno, cuando yo estaba con la Cantilo es lo mismo, es un tema de tonos. De tonos. Es un tema de tonos. Hay que llegar... Me tenés que seguir, por ejemplo, yo le decía a Fabi, vos seguís, Fabi, y damos vueltas en la heladera y solo que un limón sin exprimir. A ver, Fabi, y Fabi cantaba, nos divertimos en primavera y en invierno soy no mormorir. Yo decía, no, Fabi, es más abajo, y se tiraba la cabeza del escenario y se agujereaba la cabeza y le das un tajo de acá, 14 puntos, ¿ok? Ahora. Es un tema de tonos. Y Fito te había dicho, bueno, Claudia, anda para allá y volvé 2 años. Pero no, salió de todos lados, salió hasta de intrusos, no, ¿ok? No, es un tema. Yo no puedo creer cómo Puyó y Fito Páez son noticias de paparazzi, ¿ok? Y Gasalla se entiende un poco más, pero Gasalla en policiales. ¿Quién? Antonio, amigo tuyo, vamos. Antonio Gasalla, claro. Antonio lo conozco mucho en todas las épocas de Café con Cero, ¿ok? Pero en la época era así, el mayor de la risa, hicimos para funky, ¿ok? La música. Pues no voy a parar, ya no tengo dudas. Te voy a pinchar el claro y el personal. Estamos en todos los temas de la semana, ¿eh? Ah, pasa todo bien. En realidad hay que cuidarlo, Gasalla es un artista. Se dijeron muchas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se habla de plata, loco. No podés hablar de plata. O sea, ¿entendés? Vos no podés decir, Seiromor, este pibe va a ganar esta guita con Tinelli. Pues la gente escucha. ¿Okay? Bueno, Charlie, estás acá y la idea que tenían acá los chicos en la producción cuando se sentaron. Ahí viene Puyó, vení Puyó. Puyó. Déjenla pasar a Puyó. Pero el tema es cuando. ¡Ey, Puyó! Pasá. Grande Puyó, Yo la quiero, Puyó y a Fito, son amigos. ¿Cómo se van a pelear? ¿Ok? Aguante el rock nacional. Y la nacional rock, vamos a decir que Puyó y Fito se quieren, ¿ok? Charlie. Es como que yo me peleé con Hilda Lizarazu, ¿ok? Te salió bien el nombre. Lizarazu canta bien y Seiromor. Y vamos a comer al Montañés. Olorcito a ahorro, decían en la tele el otro día, y hoy hay todavía olorcito a locro, porque venimos del 25 de mayo y los chicos de producción decían, qué bueno sería hablar con Charlie de una fecha histórica como la del 25 de mayo, 1810, este 25 de mayo. Desde que estuve con Palito, el locro lo tomo con granadina. Con granadina. Puedo decir locro con tinto como corresponde. Claro. Yo me pongo la escarapela y canto el himno y Seiromor y Palito canta la felicidad. ¿Ok? Ok. El 25 de mayo, la verdad que es muy interesante la fecha del virreinato de Río de la Plata. Un día dijimos, adiós Baltasar Hidalgo, le dijeron. Sí. Cisneros, no existís, abate Cornelio Saavedra. ¿Ok? Sí. Y bueno, en esa época yo creo que estaba bien, la gente quería saber de qué se trata. Había muy buenos vocalistas. ¿Estaba la Nata ahí, Charlie, con el que queremos preguntar? No. No, la Nata estaba en Angola. En Angola. Era Angola, la Nata. Pero en realidad era otro. Porque yo cuando lo conocí a la Nata, cuando él me hizo un reportaje hace unos años, era otro. Ahora es el hermano de la Nata. Sí. Es más, yo creo que si lo agarra Fito también lo echa porque está como 2 tonos más abajo, ¿ok? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo creo que se armó un buen equipo. Un buen equipo Seiromor. Sí. Porque estábamos todos en la jabonería de Vieites en esa época. ¿Cómo estábamos todos? Perdón, éramos todos muy revolucionarios. Perdón. ¿Vos estabas? Estaban todas las calles. Castelli, Belgrano, Beruti, French. No, acá hay algo que no entiendo. Charlie estaba metido en la primera junta de gobierno. En realidad es una forma de decir. Había como sangre de García siempre ahí. Porque que me diga. Están los criollos. Y yo creo que hay que decirlo. Todo esto viene por el lado del rey Fernando VII. Te voy a hacer una aclaración porque vos lo sabés y ahí está entonces el tema. ¿Cuál es tu apellido compuesto? García Moreno. Ahí está. Moreno secretario con Juan José Paso. Ok, bueno. Pues yo sé mucho de historia. Piña, no existís. Aguante Charlie García. Ok. ¿Dónde está Piña? Aguante Charlie, ¿ok? En esto día estuve hablando en la radio, lo escuchamos muy bien. Sí, pero Pacho Donnell. ¿Quién te gusta más, Piña o Pacho Donnell? A Pacho Donnell. aguante Pachodores. Piña, todo bien, pero Piña, ¿sabes qué me parece que Piña? Yo un día le dije a Piña, sí, vos debes historia de cuarto año. Y él reconoció. Say no more. Bueno, Fernando VII estaba en España porque en realidad el rey que dijo Cisneros, vos andá y hacé quilombo allá, la colonia española, hay que reconocerlo, Cisneros era la cabeza del grupo Repsol acá. Todo empezó ahí. Entonces el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos YPF, la ciudad popular, decía. Y Kicillof estaba en el Cabildo Abierto, okay, ahí estaba. Por eso. Entonces se armó un gran equipo, el Cabildo Abierto, y después la primera junta que iba al arco, Cornelio Saavedra. Sí. En el medio campo estaba Alberti, Ascuelga, Belgrano. El Juan de a tres. Juan de a cuatro. En medio campo estaba Castelli, Mateu y Larrea. Y arriba Juan José Paso. ¿Quién? Y Larrea. Pero no es Tito, ¿eh? Ah. No es Tito. Y arriba estaba Juan José Paso, que era secretario con Mariano Moreno, que ya estaba con algún tema del dólar y demás. Amigo mío. Pero bueno, ese es el equipo que se armó. Después nos pintábamos con corcho quemado. Vendíamos empanaditas calientes que queman los dientes. Las velas porque no había electricidad. Y se armó un gran fogón. Y me acuerdo de la gente en Frecci Beruti en la plaza y todos cantando Rajuria a las paredes. No existía Rajuria. Detrás de las paredes, ayer se ha levantado. Te dejé que respira Frecci y Beruti. Ya eso sí. Pasó el 25 de mayo. Cero por Cornelio Saavedra, EAPP. ¿Y te quedas escuchando música nacional en este fin de semana en la patria? Y mire con la escarapela, porque yo soy cero por. La entrada es gratis, la salida, vemos. Puyó, no te pelees con Fito. Fito, no te pelees con Puyó. La culpa de todo, ¿sabes quién la tiene? ¿Quién? Badala. En el puerto me espera, no sé dónde me ha de llevar. No ando buscando grande paz, solo esta tristeza me sé curar. Me marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en solo bolsillo no puedo llevar. Me siento en casa. Quisiera morir. Parecido me ocurre con África. No sirves a huir a el río. Y patria mía. Sonaba Bunbury con El Extranjero aquí en la Nacional Rock 93.7. Ahí bajó Ale a abrirle a Charlie. ¿Cómo está Charlie, no? En los sábados a esta hora. Y me dice cuando baja, me quedo por acá porque estoy esperando que vengan unos amigos, unos muchachos. No vamos a preguntar de quién o de quiénes se trata. Nosotros seguimos mientras tanto aquí en la Nacional Rock, en la FM, en el 93.7, desde esta radio distinta, pública, de todos, donde si bien, como decimos siempre, en nuestro eje tiene que ver con el rock nacional, también a veces nos ocupamos de músicas que directamente influyeron o lo seguirán haciendo en los acordes, en los estilos, en los ritmos, en los arreglos, en la inspiración de nuestros músicos de rock. La semana pasada le dedicamos unos minutitos a la señora que se fue, a Donna Summers, y contábamos cómo, sobre todo con el trabajo de su productor artístico en algunos de sus discos, Giorgio Moroder, tuvo una influencia decisiva no solo en el pop, sino también en lo que se conoció como techno, y de hecho con una presencia muy fuerte por este lado del planeta. Ahora bien, despedimos a Donna Summers la semana pasada y esta semana nos tocó despedir a alguien que formó parte también de unos sonidos, de unas canciones, de unos ritmos, de unas melodías y sobre todo de unos arreglos corales, de unas de las voces más representativas de la música de una década con alcances hasta el día de hoy. Ahí se fue nomás, se fue Robin Gibb, ya se había ido Maurice, queda Barry, los Bee Gees. ¿Por qué son importantes los Bee Gees? No hace falta, ¿no?, pasar de largo por una recorrida tan extensa e intensa, pero sí podemos decir que dejaron su marca y sigue estando en mucha de la música que se hace por estos lados, ¿no? Algunos recordarán la película Melody, allá por 1971, con una banda de sonido que los tuvo como parte, ¿no? Porque también están Crosby, Stills and Nash, había otros músicos presentes en un trabajo. La película es una película que con el tiempo se ha convertido de culto, aquella historia de amor entre dos chicos, pero con las canciones, ¿no? Yo creo que la banda de sonido, y especialmente algunos de los temas de los Bee Gees, como Primero de Mayo, Melody Fair, han dejado también su marca. Y de la mano de otra película trasciende también la obra de los Bee Gees. Es una película que aquí se conoció en plena dictadura, que fue prohibida para menores de 14 años. Entonces quienes no llegábamos a los 14, porque hay que decirlo, todavía no habíamos llegado a los 14 cuando se estrena la película, allá por el 78, dijimos, bueno, de alguna manera hay que entrar, hay que colarse al Continental de Flores. Y ahí están los Bee Gees, y ahí estoy yo, chiquito, con algunos amigos colados en el cine, viendo Fiebre Sábado por la Noche, viendo cómo bailaba John Travolta, cómo era el pasito de Travolta, y enganchándonos en aquella época de tanta locura, de tanta angustia, de tanta represión, al sueño que tal vez llegaba, no sé si de la mano del loco que bailaba en la discoteca, pero sí de la mano de estos tres grandes, ¿no? De los Bee Gees, de sus canciones. Entonces, claro, cuando muere uno de los Bee Gees, me veo a mí mismo, a mis 13, yendo a una disquería por Cabildo, juntando plata, porque el disco era doble, así que había que sacar la guita de algún lado, y con las monedas justas llegar a la disquería y comprarme el disco doble de Fiebre de Sábado por la Noche. Ahí está esta canción, ¿no? Que de alguna manera está buena para despedir, para despedir a alguien que se fue, pero ya sabemos que no se fue. No me gusta a mí que eso de que se fue de gira, se fue. Bueno, ahí va. Ahí se va otro give, y de todas maneras lo que dice esta letra, ¿no? Manteniéndose vivo. Nos vemos cualquier sábado de estos a la noche, porque cuando hay fiesta siempre aparece alguna melodía de los VGs, y cuando no hay fiesta también, porque para los lentos tenías How Deep Is Your Love. Chau, Robin. Manteniéndose vivo, Staying Alive, Bee Gees desde Saturday Night Fever, fiebre del sábado por la noche, el disco doble, que todos, independientemente de que hayamos visto o no la película y de las edades, identificamos rápidamente cuando escuchamos la intro de la canción que recién se iba. Aquí estamos en la Nacional Rock, somos los Corol, Alejandro y Adrián, y nos quedamos en las primeras dos horas del domingo, todos los domingos, siempre aquí. Este es el espacio, la noche del sábado para algunos, las primeras dos horas del domingo para otros. Nos puedes escribir para conectarte a través de nuestro email, que es corol, ya sabes, con K, corol@radionacional.gov.ar. Estamos en la 93.7 y durante las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el mundo nos puedes escuchar online a través de las aplicaciones que tenemos para iPhone, para BlackBerry, pero para iPod, claro, pero también entrando al sitio de la radio, www.radionacional.gov.ar. Ahí están las distintas emisoras que forman parte de lo que es la radio pública, el mundo de esta radio pública que viene creciendo, que viene hablándole a los sueños y hablando de los sueños, y donde está tu verdad, tu identidad, dicen nuestros primos de la AM. Nosotros decimos, aquí está el rock nacional, porque esto es la Nacional Rock. Por eso nos puedes escuchar ahí siempre en www.radionacional.gov.ar. Ahí estamos, ahí está el link, ahí está la etiqueta de la Nacional Rock. Y si no, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? A la radio, a la vieja y querida radio. ¿Cómo es esto? Esta es la vieja y querida radio. El que va por ahí ahora manejando, el tachero, el que anda por la calle escuchándonos en tu casa, con la vieja y querida radio de frecuencia modulada, la FM, analógica, digital, es la FM. Y aquí estamos en 93.7. ¿Y por qué hablo tanto de la radio? ¿Por qué hablo de la FM? ¿Por qué hablo de las frecuencias en megahertz? 93.7 megahertz. Porque Lo que viene, queridas amigas y amigos, tiene que ver justamente con eso, con el mundo de la radio. Hablamos hace un rato del Día del Operador de Radio, que fue hace pocas horas, el 24 de mayo, y es un mundo el del operador de radio. Y aquel 24 de mayo del 48, de 1848, cuando Samuel Morse andaba haciendo sus primeras experiencias interestatales en los Estados Unidos de América con señales inalámbricas de telegrafía, el código Morse, tres puntos, tres rayas, tres puntos, es SOS, o SOS, ¿no? Pero podría ser SOS. Y ahí ya estaba la génesis un poco de lo que es la radio. Pero además de los operadores, además de quienes aquí estamos, hay que saludar siempre a los que están en las plantas transmisoras, aquí en nuestro edificio, en Maipú, que tenemos lo nuestro, y también, por supuesto, allá en Pacheco, donde están los transmisores de AM, de Onda Corta. ¿Y qué es lo que permite que esos transmisores lleguen hasta sus radios, sino las antenas. Entonces, cuando decimos que hay una canción que hable de luces en las antenas, yo digo, pero ¿cuál es la luz de las antenas? Ah, esas lucecitas rojas que tienen las torres arriba para que no se las lleven puestas los aviones, o es la luz de lo que transmiten, o es la luz de las antenas de tele que ahora volvieron de la mano de la TDA, como cuando usábamos la antena colectiva. Bueno, sea cual sea, aquí viene la luz de las antenas. Es el mantra que rezo. Si miro todo de lejos en soledad, resplandece el contorno de la ciudad mientras el cielo ennegrece. No tengo nada que hacer ni que pensar.